Concordia. Gracias a la gente que nos está mandando mensajes, porque lo anunciamos temprano que estaba la posibilidad de que esté con nosotros. La verdad que estamos muy contentos. Hablamos de Gustavo Bobo, hay que decir, flamante presidente del club, el querido Club Nebel, y también obviamente flamante jugador del MSL, de la mejor liga soccer, y está con nosotros. También está Patita Dini, que hace años no lo veía. Patita, qué gustazo verte, ¿eh? Ahí está, y acá el papá de Gustavo, ¿cómo estás, eh? Bien ahí. Bueno, me salió, venía embalado. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gustazo tenerte en el programa. La verdad que es hermoso verte acá en Concordia, verte que te haces cargo del Club Nebel. ¿Te pidió la gente? Hola, Pablo. Buen día. Un placer para mí estar acá, me hayas invitado, más allá que por ahí saben que estoy a mil. Sí. Más allá del proyecto o por asumir como... En la comisión, como presidente, siempre que vengo a Concordia estoy a mil. Disfruto el día a día. No sé, no quiero que se me escape nada, porque bueno, paso mucho tiempo afuera y llegar acá a Concordia me saco la camiseta y trato de vivir la vida que viví siempre de chico y que por ahí dejé de vivirla, pero llegar acá me cambia todo, me cambia el humor, me cambia siempre felicidad, gracias a Dios, más allá que pasan cosas. Pero siempre trato de disfrutarlo, y así que nada. Siempre ande una mano también, Gustavo, eso está bueno también, ¿o no? Al barrio, al club, ¿o no? Sí, siempre, siempre. Pero lo hago porque lo siento, no porque me lo piden. No soy de esa clase de persona que porque me lo piden le voy a dar, ¿no? Si yo lo siento y veo que es necesario, lo hago. Pero nada, tranquilo, muy contento, muy feliz de poder asumir en el club y poder brindarle la posibilidad de que el barrio, que los chicos, que la gente pueda tener una infraestructura nueva y a partir de ahí acompañarlo con un proyecto deportivo y social. Y bueno, a medida que vaya pasando se va a ir viendo el crecimiento. Pero nada, ya desde ayer que comenzó la obra de la cancha, voy a hacer una cancha sintética de 11, un movimiento del suelo. Mirá vos, me dice el Pablito que le hable más al micrófono, si puede ser, que está grabando la nota, ahí está. Perdón, no me siento muy cómodo en el micrófono. Ahí está, ahí sale perfecto, ahí está, Así que cancha de 11 sintética, ya confirmadísimo esto. Ya está confirmado. ¡Qué hermosura! Y bueno, es cuestión de, si me acompaña el tiempo, es una obra que entre 3, 4 meses y mi objetivo es que, si me acompaña el tiempo, a inaugurarla antes que me vaya, el 20 de diciembre. Mirá vos. Que me entregan el local sintético, pero tengo que ver si el tema del movimiento de suelo, todo, con el tiempo, se puede llevar a cabo. Y si no, tranquilo, me voy a ir feliz igual, porque sé que... Sé que va a ser una realidad para el club. Bueno, no olvidarse la raíz, importante, Gustavo, ¿no? Porque esto se transforma en algo valioso para la gente, ¿eh? Ver estos valores, estos códigos de alguien que se fue muy joven, pero que estuvo en el club, pasaste por el fútbol profesional, dejaste una huella imborrable, y hoy también con el fútbol en Estados Unidos, pero no te olvidas de Nebel. No, nunca, nunca. Gracias a Dios, nunca me he olvidado de mis raíces, de mi barrio, de mi gente, de mi familia, y creo que por ahí también no me creo ejemplo de nada, pero sí por ahí marcar que la vida siempre tiene que ser buena persona. Si sos buena persona o tenés esa humildad que por ahí se escucha mucho de la boca para afuera, pero después llevarla a cabo es muy difícil, y trato de ser así, genuino, y creo que la gente se da cuenta cuando una persona es humilde, buena gente, porque hay que demostrarlo. Como siempre digo, la palabra se la lleva en el viento. Y nada, trato de siempre ser así. Tengo un objetivo claro desde muy chiquito. He pasado cosas muy difíciles, pero siempre he demostrado el ejemplo sin decirlo. Sino demostrándolo. Pero es que indefectiblemente te transformás en ejemplo, ¿no? Vos arrancaste como muchos pibes hoy están corriendo en el club. Y vos disfrutaste de la época de Racing, que eso es el sueño de todo, más allá de que hoy esté en el MSL, ¿no? Por lo que puede ser lo económico, más allá de eso, la pasión del fútbol la viviste En uno de los clubes que más pasión tiene, ¿o no? Yo llego al club, al barrio, y veo un chico corriendo, caminando, y me veo yo. Muy claro. Yo entro al Club Level y veo todo lo que hacen los chicos, y lo hago yo. Y yo le voy a demostrar que se puede. Qué bueno, sueño, las palabras tuyas, si, ¿no? Si tenés un sueño, andá, no va a ser fácil. No, seguro. No va a ser fácil. Pero si tenés, y te dan las posibilidades. Porque yo tuve la suerte de arrancar mi inicio en el Club Level, de aprender. Yo jugaba en el barrio. Decían que era bueno, yo me daba cuenta que era bueno porque jugaba con los grandes, pasaba al arquero, hacía goles. Pero cuando llegué al Club Level, yo me di cuenta, no que era bueno, que podía ser mejor. Cuando me enseñaron a parar la pelota, a que un paletar izquierdo, un paletar derecho, en los perfiles. Como yo siempre digo, si entrenás al talento, lo potenciás. Y el que no sabe, bueno, tiene ese talento, por así decirlo, o la primera vez que agarra una pelota de fútbol o cualquier deporte, entrena y mejora. Pasa que hoy en día está el que tiene talento, el mejor, y el que no. Y hoy en día, si todo lo que entrena y hace las cosas que tiene que hacer, mejora. Como yo le digo, no solo en el, yo hablo mucho del fútbol o el deporte porque es donde yo siempre me desarrollaste. Yo lo veo, en todos lados, lo veo con mi hija, que quiere aprender a andar en bicicleta. Y se enoja porque no le sale la primera. Claro. Pero va 5 días, los 5 días no sale. Y yo creo que así es. Y es lo que yo quiero. La idea que yo tengo hace muchos años. Y bueno, ya empezó. Y mi idea es poder mantener. Poder mantenerlo. Difícil llegar, mucho más difícil mantenerlo. Sí. Ese es mi objetivo, que obviamente con gente comprometida, con gente que me quiera acompañar. Bien. Sé que con la gente del club que me va a acompañar, porque se van a dar cuenta que lo que voy a hacer y lo que quiero hacer es el sueño mío, el sueño de todo. El sueño de mi viejo, que me llevaba a la cancha, y los padres, los abuelos y todo. Y me ha pasado que situaciones que se han enterado de lo que iba a pasar o yo contarlo, y dice que se largan a llorar solo imaginarlo. Porque como decís, concordia. Es emocionante lo que contás. En el fútbol, más que nada, o en todos los deportes, hay mucha pasión. Mucha pasión. Y hay cosas que por ahí no tenés la posibilidad, tío, porque la pasé. Sí, por la eso pasé, está bueno que la tuve la suerte de no poder. No te la cuentan, no, te la vivió. Yo la pasé. Y tuve la suerte, como siempre digo, de no tener la tener la posibilidad de con una pelota hacer malabares, y tuve la posibilidad de tener 10 pelotas. Pero yo me aferré a una pelota y me aferré a las 10 pelotas, siempre aprovechar. En su momento, estando acá, me hablaban de psicólogo. ¿Cuál es el hoy en día? Pienso, loco, como un psicólogo. Llegué arriba, falleció mi mamá. Yo me quería volver, me aferré a mi psicólogo. Es mi psicólogo ahora personal, hace más de 16 años. Llegué a Racing y conocí al psicólogo deportivo. Como yo le hablaba, dos psicólogos. ¿Quién sabe que yo tengo dos psicólogos? Nadie. Mirá qué bueno. Pero después me ven, o ven, y qué fuerza que tenés. Pero yo soy humilde y digo, sí. Sí. Por eso yo siempre trato de decirle a los chicos, o esto, a mi familia. No, y es esto, apuntando al club, Gustavo, ¿no? ¿Te gustaría que empiece a pasar esto? Ponerle más allá de las condiciones, ¿no? El club en condiciones. Una cosa, tener lo mejor en un sector. Porque si en el otro sector no tenés lo mejor, tal cual, se te cae. Ahí está. Que va a ser integral el proyecto. Una cosa es lo deportivo, lo social, lo integral. Yo voy a poner un coordinador. Bien. Rubén Cortiana. Y a partir de ahí voy a empezar a evaluar lo que es el tema de los profesores, los entrenadores, y lo que yo crea junto con Rubén que es lo mejor para los chicos. Seguro. Para que los padres se sientan identificados, que en el Club Level hay un orden, hay una idea. Al que le gusta, bien. Y al que no... Pero aparte bajándole tu experiencia, ¿no? Con alimentación, con psicólogo por ahí a disposición, no para todo, pero por ahí. Pero como te digo, si yo digo que tengo dos psicólogos, y sabés que fue positivo, tenés que aplicarlo. Sí, si tengo la posibilidad, que obviamente está dentro del proyecto. Pero hay que ver también en qué momento, cómo, dónde, es lo que hace. Uh-huh. ¿Entendés? Y así sucesivamente, temas de nutrición, uh-huh, educación. Uh-huh. Y como yo tengo idea, ¿cuál es? Y a los detalles. Los detalles son lo que te marca la diferencia. Sí, sí. Por eso yo no pienso más allá que pienso en el level. Uh-huh. Busco que sea para el fútbol de Concordia, uh-huh, para el deporte, para Concordia realmente. Uh-huh. Seguro, seguro. Porque lo que yo estoy pensando hacer o lo que quiero hacer en Concordia no lo vi. No, y aparte proyectar lo deportivo para el final, para el plato fuerte que sería competir en otro nivel. Como he pasado y vivo del fútbol, uh-huh, y he pasado por muchas etapas y he estado en muchos clubes, chicos, uh-huh, grandes, uh-huh, me fue dando enseñanza. Uh-huh. Según me imagino, sí. Depende cómo estás ordenado, es donde te lleva. El que quiere adelantarse tres metros, adelanta, pero el que viene atrás, te pasa. Uh-huh, uh-huh. Por eso mi idea no es... Tengo el objetivo claro, uh-huh, pero cuando llego, cuando tengo que llegar. Uh-huh. Sí. ¿Entendés? Es mejor ir despacio para llegar más lejos. Uh-huh, uh-huh. Y así yo pienso, y así es la idea que yo traigo al club, con la gente que yo voy a trabajar, uh-huh, el que ayuda... Creo que tiene que ser. Uh-huh. Como tiene que pero ser. Bien esto que aclarás, ordenado, porque eso te da un cimiento, viste que las casas se hacen en base a un cimiento. Hace un cimiento fuerte, después empieza a ir para arriba, ¿o no? Como yo digo, no va a ser fácil, uh-huh, no va a ser fácil, uh-huh, obviamente que no va a ser fácil. Yo lo que hago en la vida, nunca pienso que va a ser fácil, uh-huh, porque la vida a mí me demostró que no es fácil. Me demostró la vida cuando arrancás que no es fácil, cuando está en el medio no es fácil, y cuando llegás no es fácil. Seguro. Aparte ese vaivén, Gustavo, debe ser bravo, ¿no? Vos te vas a River nada menos, ¿no? Después te tuviste que ir a River y después explotás en Racing de una manera extraordinaria, ¿no? Ese vaivén de la carrera en la mente debe ser bravo, loco. Como yo digo, yo siempre digo, el 95% de la cabeza, el 5% uh-huh, son los pies. Uh-huh. Mirá vos lo fuerte que está diciendo, che. No, porque esto es enseñanza pura. Es lo que me demostró a mí, uh-huh, la vivencia del fútbol. Uh-huh. No sé si es la verdad. Uh-huh. Yo te cuento lo que a mí me pasó, uh-huh, mi experiencia, mi manera de vivirla. Uh-huh. Yo, che, pero después el material humano juega un rol importante, ¿no? Bueno, el patita acompañando. Me imagino que en los clubes también el material humano juega un rol importante, ¿o no? Siempre. Siempre. Ese como apoyo, yo, cuando yo, vos todo, te quisiste venir aquella vez, de todo, tu vieja, todo, ¿o no? Todo, uh-huh, mi señora, uh-huh, wow, bueno, mis hijas, uh-huh, obviamente que yo salgo en la pantalla. Uh-huh. Sí, pero... A mí, Gustavo Bouque, pero como yo te digo, yo me siento orgulloso que obviamente que me saluden, uh-huh, que me felicitan. Sí. Pero a mí, el que más me llega... Es una bandera de la ciudad. El que me conoce, uh-huh, el que me conoce de chiquito, uh-huh, el que sabe que todo lo que pasé, uh-huh, ese sí me llega. El otro no es, uh-huh, que no le doy bola, no, sí lo acepto, uh-huh, pero quizá por ahí no sabe, o quizá sabe, uh-huh, o quizá no, por hacer dos goles, uh-huh, me pone allá arriba, pero no sabe si soy buena gente o no. No, es claro lo que decís, dejás claro el mensaje, sí, sí. Pero nada, como yo te digo, yo, uh-huh, trato de ser así, soy así, y no me gusta la injusticia, soy, como te digo, soy sencillo, me recaliento, uh-huh, hago cagada con, uh-huh, cualquier ser humano. Sí, seguro. Pero aparte teniendo... sos joven, un montón de cuestiones, ¿no? En este sentido también lo importante que uno se imagina pensando en el fútbol de Concordia, también tus contactos, ¿no? Me imagino que a nivel nacional generaste estos contactos para proyecciones del fútbol concordiense, ¿o no? Que son importantísimos, sí, ¿no? obviamente que tengo contacto, te digo, pero esto en realidad yo arranco solo. Uh-huh. Ahí está. Yo arranco solo. Uh-huh. Que sí. Yo levanto el teléfono, tengo la suerte de, uh-huh, de poder tener contacto con gente quizás más preparada, uh-huh, o mejor, pero yo no quiero hablar o hacer una cosa que todavía no tengo nada. Uh-huh. Dejame armar y a medida que vaya pasando, a medida si esto, como es mi idea, que vaya creciendo, se vaya manteniendo, después ir viendo a ver para dónde quiero ir. Uh-huh. ¿Entendés? No me quiero confundir y el mensaje mío, que no se confundan lo que, uh-huh, lo que me acompañan, como yo siempre digo, que no quiero que vuelen, uh-huh, porque van a volar, yo sé que van a volar porque no... no va a ser normal lo que yo voy a hacer. No, va a impactar, ¿entendés? Fuertísimo. Y yo le digo, no quiero, hay que estar, como yo le digo, hay que estar preparado y hay que estar fuerte. Uh-huh, uh-huh. Porque va a aparecer esto, va a aparecer. Pero, como yo digo, yo estoy preparado para lo malo, uh-huh. Siempre para lo malo. Porque lo bueno, uh-huh. sí, todos lo esperamos, sí. Pero te llega una vez... Se olvidan de lo malo que aparte que te llega... Sí, hay locos que se aprovechan de eso, entonces hay que ser sensible a la hora de ver quiénes están realmente por un proyecto y quiénes están por el aprovechamiento. Y en este escenario que está, aparte lo describiste muy bien, que vos tenés, ¿no? Un 9. Voy a ir a Racing porque fue tu explosión, ¿no? Futbolística. Y el MCL. ¿Se pueden ir...? MLS. El MLS. ¿Se puede ir haciendo esta relación, decir, che, mirá, la diferencia que hay con Concordia hoy con un fútbol profesional en la Argentina y con lo que es Estados Unidos? Todo se puede hacer. Porque yo he viajado uh-huh. a ciudades mirá. Igual o más chicas, uh-huh. o mejor o peor que Concordia, sí, y sí, había sí. buen nivel, sí. había buenas instalaciones. Uh-huh. Bueno, era un emblema Rafaela, ¿te acordás? Que se decía, mirá Rafaela, una te lo ciudad... digo de acá, de Argentina, y te lo digo de México, uh-huh, uh-huh. te lo digo de Estados Unidos. Sí, está bueno. Pero después, sí se fue, pero es fácil, uh-huh. te vuelvo a repetir, no es fácil. No. Pero acá está patita histórico, ¿no? ¿Merecemos Concordia un proyecto a largo plazo obvio, o no? Obvio, yo siempre digo, uh-huh. hay más de 30 jugadores en el fútbol profesional uh-huh. y en Concordia no hay un equipo como la gente. Uh-huh. Uh-huh. Sin uh-huh. matar a nadie, sí, porque acá no, viene Ené, no. uh-huh. después se verá por qué, pero uh-huh. Ahí donde vos decís, che, ¿me entendés? Yo hoy voy a ver partido, voy a ver esto, uh-huh. y hay cosas que por ahí me duele, porque... Estamos en el 2022. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Y hoy, y sí, así todo, y así todo, el deporte uh-huh. es siempre masivo. Siempre. Uh-huh. Yo no voy a lo que llega, uh-huh. a lo que esto. No, a mí no me interesa hacer un proyecto para sacar 30 Gustavo Bobo. Uh-huh. No me interesa. Lo que a mí me interesa, mi proyecto que el día de mañana tenga... Una posibilidad, que vayan creciendo en lo futbolístico, en lo humano, en lo social, esto, lo otro. Y en lo deportivo, ¿qué es lo que quiero? Mm. Que el chico, cuando llega a primera, le toque, a la edad que le toque, sepa pararse dentro de la cancha, sepa jugar. Claro, proyecto integral. Después, el que llega o el que se va para Buenos Aires, bienvenido uh-huh, sea hacia uh-huh. el club. Y si no es del club, bienvenido sea. Y si yo puedo ayudar a un chico de otro club... para formarlo, para que darle las posibilidades, lo voy a hacer, pero uh-huh. lo voy a hacer bien. Vamos a hablar con el dirigente del club, vamos uh-huh. a hacer un convenio, como tiene que ser, sí, y cómo se hace en todos lados. Uh-huh. Porque eso es lo que yo busco, y después, como yo te digo, después elige la gente. Uh-huh. Después eligen los chicos. Porque como digo, pues, vos le puedes dar todo, porque me ha pasado. Uh-huh. A vos te pueden dar todo. Y vos ves todo lindo, uh-huh. pero después quizás no te dan la contención que te tienen que dar. Uh-huh, uh-huh, porque me ha pasado en el fútbol. Claro, a nivel institucional Me ha pasado con un representante que yo tuve. Mirá vos. Que en su momento uh-huh. fue uno de uno de los primeros representantes que yo tuve. La mejor, todo uh-huh. bien. ¿Sabes dónde se descuidó? En que yo sentía que no me llamaba para un partido. Pasó lo de mi mamá. Mirá vos lo que y era. Yo dije, no, te estás equivocando uh-huh. acá. Fíjate, no te preocupes por los botines. Uh-huh. Fíjate que allá. Y le dije, me quiero separar, no uh-huh. quiero, no quiero saber nada. ¿Por qué? Me dice. Porque siento que no me esté dando contención. Mirá vos. ¿Sabes qué me dice? Todo, no, pero no es así. Es lo que yo siento. Me dice, ¿qué? Porque allá, uh-huh. en el ambiente del fútbol, allá, cuando estaba en River, ¿qué? ¿Te da más? ¿Hay claro, otro? Claro. ¿Cuánto querés? No es plata. No era por ahí. Y de ahí ya, uh-huh. ya me, no como raro, porque después se fueron, uh-huh. después se dan cuenta que... Sí. Uh-huh. Y eso es lo que, como yo te digo, me fui dando cuenta de chiquito las cosas, que obviamente me ayudó a lo que hoy soy. De darme cuenta de eso, sí, che. Mirá vos el rol a lo humano, ¿no? Esta pregunta del cómo estás, che, ¿no? Lo importante. Bueno, son muy jóvenes y se van, ¿no, Patita? Sí, lo que pasa es que lo que dice Gustavo es una gran verdad. Y volviendo al tema ahí, fíjate lo que él apunta, por ejemplo, de no tener un equipo a otro nivel o de no tener una cancha. Pero fíjate vos, nosotros tenemos la represa de Salto Grande y no hay ni una cancha iluminada que vos digas, bueno, mirá. Mirá lo que decís, qué real. ¿Me entendés? Uh-huh. Te digo, teniendo la represa acá, excepto la cancha de Libertad, uh-huh. Y después los otros en conjunto voluntades, que te pueden dar dos reflectores, tres reflectores, como han dado, como han donado, pero nunca una cancha no, bien, es fuerte iluminada, lo que sí fue una bien verdad. Iluminada y estamos acá. Uh-huh. Pero igual, como yo digo, hablando de lo que hice, también tenemos que ver por qué. Uh-huh. Tenemos todo, pero a la vez no tenemos nada. Y no. Por lo menos en los resultados no llega. Como yo te digo, esto es un acompañamiento. Uh-huh. Si tenemos la represa y hay un club, dos clubes, tres clubes, cuatro clubes que se están poniendo en las pilas, ¿qué hacen esto? ¿Qué hacen lo otro? Tal cual. Acompañar, ¿no? Acompañar, uh-huh. Pero es como todo, ¿me entendés? Uh-huh. Como dice, lo mismo que dijo Patito, yo digo. Uh-huh. 20, 30 jugadores afuera jugando al fútbol profesional y no hay una cancha con... Pero no, no es que yo le echo la culpa a lo del... No, porque hay que ver si tienen la... Sí que te marca algo, como dice, como lo que dice Patita. Digamos la represa y no hay una cancha iluminada como la gente. Seguro, otra tarifa diferenciada para los clubes, ¿me entendés? Te marca diferencia, pero después también, como yo, hay que hacer autocrítica. Hay que hacer autocrítica, ¿no? Tirar la pelota para allá, no tirar la pelota para allá. ¿Cuántas veces la dirigencia anterior y la anterior y la anterior me han dicho, negro, ayúdame? ¿Sí? ¿No? Y yo le decía, acá se necesita, como siempre le dije, cuatro o cinco cosas. Uh-huh. Y la tenés que tener vos. Seguro. Amor, pasión, responsabilidad. Y dinero. Sí, y dinero. Fundamental. Hoy en Concordia, o tenés dinero, te falta esto, o tenés amor, o tenés... Y se hace difícil. Sí. Se hace difícil. Y hoy, todo el fútbol Concordia, hacen lo que pueden. Sí, a veces hacen mucho... lo que pueden. Y cuando lo ayudan, no saben qué hacer. No, seguro. Porque, siempre digo, hay un equipo que avanza. Y parece que, chao, se viene, nos vamos a la Champions. ¿Seis meses y vuelven a hacer? Sí, okay. Eso es como un paradójico en Concordia. En una ciudad como Concordia, no tener un equipo competitivo. Bueno, el estadio, lo que dijo Patita, lo que está diciendo vos, es hasta triste, ¿o no? Para los que amamos el fútbol, para los que... Pero, como te digo, es triste todo, pero como siempre... El tema pero, es venir con pero, otra cabeza, venir con otra a idea. A lo que voy, así todo, el fútbol de Concordia es una mina de oro, pero en el buen sentido, porque por clubes tenés 300, 400, 500 chicos, pero yo no hablo de que de ahí vas a sacar dos, que no, pero vos a un club, y tenés chicos, padres, yo hoy, bueno, cuando llegó, que yo sabía que había chicos. Pues yo me entero que en el Ebre hay 400 chicos. Sí, no, terrible. No, y hacer... Lo que pasa es que lo que vos estás dejando claro es que hay un proyecto atrás de todo esto. Cuando hay un proyecto, te repito, se hace la base que es sólida y es para crecer. Eso es lo importante, ¿no? Más allá de estos aspectos claros que vos dijiste, del amor, obviamente, lo pasional y el dinero, ¿no? Y yo, como dije, yo dejé una cosa bien clara y lo voy a sostener hasta el día que llegue, hasta acá llegué. Yo no le regalo nada a nadie. Pero tenés tu proyecto y te estás apuntado, estás enfocado, eso ya es importante, ¿no? Yo no le voy a regalar nada a nadie. Y la diferencia que hay en esto, que él tiene la suerte, por ejemplo, de no depender de nadie. Depende de él. Tal cual. Y, eso va a y ser. Se mete en un ambiente que él conoce. No es que vino un paracaidista. A invertir no se la cuenta, la vivió. Él vivió todo. A ver, no solo que la vivió, la está viviendo. Uh-huh. No, y aparte, esto me lo imagino yo, Gustavo, Patita, si vos haces bien las cosas, es muy probable que gente te empiece a apoyar para ayudarte, sin la necesidad de involucrarse, sino ayudarte, los sectores privados, ¿entendés? Que vos digas... Esto es serio. Claro, acá hay un proyecto, ¿entendés? Entonces vos decís... Cualquier club, yo hablo de club, porque si vos ves que haces las cosas bien, el vecino va a venir y te va a golpear así. ¿Qué necesita? Sí, vos sabés que le cambia la cabeza. Y así es al revés. Sí, si no va por otro camino, se abren todos después. No tenés... y vos decís, ¿dónde es lo del level? ¿Y sabés cómo...? No sé cómo está. Te hablo del level porque somos del level. Pero pasa en todos los clubes. Y a veces no se valora la gente que está, porque hace malabares, pero tenés tanta necesidad, que como yo te digo, si no está completo, por así decirlo, va a ser difícil. No, sí. Va a ser difícil. Never va a ser difícil. Racing, va a ser difícil. Sí. No, pero aparte está bueno, ¿en qué te digo yo de la cabeza? Es que está bueno que vos, más allá de que venís del hiperprofesionalismo, estás pensando en lo social, estás pensando en acompañarlo con la alimentación, estás pensando en un psicólogo para que tengan contención. Eso ya es otro, o otra mentalidad. Porque tienen concordia. Aparte entregarle los materiales a los chicos, claro. que puedan desarrollarse. Porque vos viste que, a ver... Como dice Gustavo, no hablar mal, porque yo toda la vida viví y sigo viviendo en esa. Tenés una pelota para 20 chicos, porque no tenés otra. Y si se te va afuera, tenés que suspender la práctica porque no hay. No, sí, porque eso hay que cambiar. La realidad es lo que, lógicamente, que a medida que va pasando el tiempo, vos fíjate lo que dice él, lo que debe pasar acá en el barrio Tiro Federal, la cantidad de gente que debe tener. Victoria, Sarmiento, Santa María, lo que ha crecido. Y ni hablar de que ahora con el tema del femenino es una cosa impresionante. Y aparte de esto también, como yo te digo, y que es mi idea también, no solo Neville, que también salpique en el buen sentido para los demás. No, seguro. Nosotros, el club, Neville siempre fue mucho amor, delegado de todo lado, porque me ha pasado donde soy el Neville, que este, que Neville lo otro. Sí. Pero el amor que nosotros tenemos por el Neville, no sé, yo. Obviamente, me puede decir el de la Bianca, todo, pero yo te hablo, capaz que el mismo amor. Porque... No, pero Neville tiene esa partícula. Como vos dijiste, Santa María, Neville, viste que tienen eso. Lo que viven en su barrio va a tener amor por su club, pero no quiere decir que se van a quedar ahí. Después, porque pasa, vos estás en el Neville y te vas a jugar a la contra. Porque, ¿entendés? Y mi idea cuál es, si el proyecto que yo estoy armando, el día de mañana... Yo sé que Neville le va a cambiar la cara, pero ¿y mi idea cuál es? Que cuando estamos bien, cuando estuvimos mal, fuimos esto. Y cuando estamos bien, damos el ejemplo. Seguro. ¿Te quieres dar una mano? Vení. Seguro. No, que ahora somos nosotros y que... Lo que hablé de un principio. La humildad, la buena gente. Lo mismo con el tema del club. El club cuando no tenía la cancha, que esto, lo otro, ¿verdad? Si se prestaba, se tenía que prestar. Si tenía que hacer esto, se hacía de esto. Qué lindo, por el club. Pensaba armar y decir, che, tenemos el sintético, vamos a hacer una inauguración, invitar a alguien y eso, teniendo en cuenta esto, los conocidos, ¿no? Si quiero... Porque yo tengo un equipo periodista que te lo llevo y... Si quiero, lo puedo hacer todo, toda la movida, todo, pero, como te digo, no me quiero apurar, porque... No me sirve de nada hacer una movida o traer jugadores que obviamente a futuro me gustaría si por ahí no tengo las tribunas, si no tengo esto. Por eso yo no me quiero apurar. Quiero ir a hacer las cosas cuando la casa esté bien, cuando podamos brindar algo para hacer un espectáculo bien. Ahora se hace la cancha, va a estar las canchas y depende cómo vea el lugar, todo, veo. Sí, me sirve. Pasé un partido para que presentar a los chicos, para hacer esto, para entrenar yo, porque ahora, ¿me entendés? Me voy a envasar en base a lo que yo vea correspondiente por lo que tengo y por lo que... No, como te digo, no quiero hacerlo. No, está bueno. Porque me ha pasado que me han invitado a hacer una cancha y hicieron un coso y no tenía tribuna, no había baño, no. No, no, no, sí, sí, sí. Después me invitaron y le dije, no, pará. Y como yo digo, de los errores aprende. Y yo también veo, observo, escucho. No, no, se, por ahí. El proyecto integral. Porque esa pregunta me la hicieron también. ¿Y qué vas a traer? ¿Vas a hacer? Hoy no. Hoy no, claro. Pero sí, cuál es mi idea. Bueno, en algún momento se va a dar, vamos a tener las tribus, yo ya me enloquezco, ya me crié en el level, imagínate, ya te empecé a imaginar o no, ¿eh? ¿Te acordás dónde estaba el eucalipto, patita, ahí atrás, papá? ¿Cómo está la actualidad del fútbol, Gustavo? Te saco un poquito de lo que es Never, la actualidad, bueno, vas a estar un tiempo en Concordia, pero después tenés que volver de nuevo a la competencia. Sí, sí. Bueno, ahora... ¿Parate por el Mundial también? Sí, sí, paré por el Mundial, es más, no íbamos allá, ya tenía todo arreglado para ir al Mundial y mirá. Bueno... Me ganó el level. Ahí está, bravo, hay que acordarse de eso, ¿Cómo le ve la selección? ¿Bien? Bien, muy bien. Me dijiste algo fuera del aire que estuvo bueno. Está Messi, papá. ¿Te genera entusiasmo? Sí, está Messi, está Lautaro, que es amigo mío. Y obviamente, creo que después de la gran Copa América hicieron, que pudieron salir campeón, creo que ahí se soltaron. Y bien, y ojalá este sea el Mundial. Hay mucha expectativa y nada. Somos argentinos, tenemos al mejor del mundo, se nos fue otro mejor del mundo, así que... Che, ¿cómo viste la definición del fútbol con Racing? Sé que tenés el corazón ahora también compartido con Racing, se escapó ahí, qué definición, ¿no? Independiente, Boca, Racing, River... Sí, pero lo más lindo, como yo lo viví de allá afuera, obviamente siempre tirando la mejor para Racing, tengo un gran cariño, un gran aprecio por Racing... Y nada, creo que más allá como se dio todo, la previa, esto, lo otro, creo que más allá que el perjudicado fue Racing, pero sentí que ganó el fútbol, ¿no? Que quedó bueno, está bueno lo que decís. Porque si no pasaba quizás, obviamente, hubiese querido que Racing salga campeón y seguramente, y que Racing salga campeón y que se dé todo como se dio también. Ahí también, obviamente, contento por ganar Racing y porque ganó el fútbol. A veces uno no entiende, ¿qué te pasa cuando va a Racing así a ver un partido hoy? Porque eso, la hinchada de Racing es pasional, ¿eh? Porque yo trabajé en el fútbol de Buenos Aires, ¿qué llegás a ver un partido de Racing, llegás al cilindro? ¿Es una locura o no? Sí, a mí me emociona. Sí, me imagino. Trato de manejarlo, pero el amor, el cariño que me tiene la gente de Racing, yo también hacía eso. La verdad que es muy lindo. ¿Y es bravo el cilindro lleno o no? Sí, es lindo, hermoso. Y ahora este salto a bueno, México primero, Estados Unidos, ¿encontraste diferencias algunas particulares? Sí, la cultura, en la comida, en la cancha, altura, y son fútbol distintos que, como decir, ¿cuál es? Hiciste unos golazos igual, te vimos, seguimos. Como yo te digo, me pregunta, ¿cuál es mejor? No sé si es mejor, porque en los tres fútbol que jugué, mismo en Ecuador... jugué bien y jugué mal. Hice golazo y me regolazo. Y la pasé mal y la pasé bien. Después, obviamente, vos me decís con cuál te quedás, con cuál. Fútbol argentino, porque soy argentino. Pero lo demás. Y eso de las tribunas, eso, porque a nosotros nos gusta, ¿eh? El argentino tiene un nivel arriba, ¿o no? Como yo digo, para que tengas una idea, que me ha pasado. El argentino acá es pasional, que la foto, que el abrazo y que porque es así, te lo demuestra de esa manera. En Estados Unidos te lo demuestran de otra manera. Pero te demuestran el cariño igual. Pero mirá, y yo sé que los dos sienten lo mismo. Después hay que ver qué le gusta a uno y qué le gusta al otro, pero yo sé que lo que por ahí uno genera estando adentro, sé que a los dos le hace bien. Acá foto, abrazo, beso, video, que así y te reconocen y todo. Estados Unidos te mandan carta al buzón con figurita, otro sobre para que vos le firme, lo otro. Claro, otra escriben, cultura. Y te escriben, te dicen todo lo que una persona viene acá, te abraza. Y vos me decís, yo te firmo a vos, te vas contento, te vas feliz. Le firmo al... otra cultura. Seguro. Tiene otra manera de vivir y de sentir y que en fin, lo viven así, pero no quiere decir que... Uh-huh. Después te da a ver si te gusta sentado, si te gusta parado, no, seguro, seguro. Pero, como te digo, siento ese apoyo en todo los lugares que... Contale la anécdota de Rooney cuando estaba en el restaurante. El histórico jugador inglés. Fuimos a jugar y terminamos y nos fuimos al restaurante. Justo teníamos que esperar hace tiempo, que después salía para Boston. Estábamos en Washington. Y bueno, terminamos de jugar. Estábamos sentados con un compañero. Y pasa Rooney. Buen Rooney, el inglés. Caminando con un compañero. Nadie se sacó una foto, nadie le decía nada, y nosotros a los codazos. No te puedo creer. A los codazos y nos fuimos. Uh-huh. Mirá vos, un ídolo mundial del fútbol, papá. Caminando como si nada, uh-huh. Sí. Porque así, y seguramente como lo reconocimos nosotros, lo habrán reconocido. Sí, también. Estamos hablando de jugadores. Sí, mundial. Top. Pero esa es la cultura de ellos. Sí, sí, que, diferente. Y aprovechás allá para ir a ver otro tipo de deporte. Viste que Estados Unidos tiene el fútbol americano, la NBA. Te aprovechás a veces de hacerte una causa. Sí, fui a ver el fútbol americano, fui a ver el básquet. Ahora me tengo que ir a ver el béisbol. Qué lindo. Pero como yo te digo, son otro deporte que. Igual, se si ha fuerte. Si te metés o te. O te estudiás el reglamento o algo. O estudiá un poquito, o preguntá, después va y sí, te entusiasma. Esto, lo otro. Sí, viste que está, Beckham está haciendo fuerza para llevárselo a Messi, pero si te lo cruzás ya en el, viste que lo quiere llevar al Inter de Miami, ¿o no? Qué lindo, ¿sabés cómo llevaría también la liga? ¿Y se piensa volver a la Argentina y eso, Gustavo? No lo sé, como soy sincero, como siempre digo, siempre está esa, obviamente que la posibilidad o las ganas siempre van a estar, pero como te digo, en el fútbol es muy difícil proyectar o saber qué es lo que va a pasar mañana. Hoy estoy hablando con vos y yo tengo un año de contrato, y porque me ha pasado que me llaman al mediodía y me dicen que quiere un equipo, o tu equipo no te quiere, tu entrenador no te quiere. Mirá, esa realidad, viste, que y uno como, no la sabe. Y como yo siempre digo, es una frase que yo tengo: el fútbol te lleva donde el fútbol quiere, no donde uno quiere. Porque si fuera por mí, me pongo al lado del Messi, al lado del Lautaro. Seguro. Pero no es así, pero obviamente yo tengo un año más de contrato ahí en el club, con la idea, obviamente, de poder jugar unos años más, pero como te digo, de acá lo único que sé es que me queda un año más de contrato, que obviamente tengo que arrancar la pretemporada en enero. Y a partir de ahí, bueno, ver cómo va el año, y después, a medida que vaya pasando el año, ya voy a saber un poquito más y sigo ahí en el equipo. Ya este va a ser el quinto año que voy a estar ahí. O si hay otro club interesado, otras posibilidades, sea de Argentina, sea de afuera, uno lo tiene que evaluar, depende de lo que tenga sobre la mesa. Gustavo, te tengo que despedir por función del horario, la verdad que me encantó, pero te quiero preguntar algo. Allá cuando eras chiquito, que estabas empezando, tenías ídolo, porque después vas a estar en los cuadros de Racing eternamente, ¿no? Y te transformaste en ídolo vos. ¿Tenías ídolo que así que te acordás de decir, che, me gustaría jugar como este, o mirá lo que juega este, tenía? A ver si lo sacás. Uy, a ver, tirame datos, yo te voy a intentar. Dos datos te tiro. A ver. Era un jugador de River. Este es el número. ¿El 7? Y mirá, me iría Canilla, me iría aún más acá. No, muy. River. Bueno, Canilla jugó en la Canilla en River, pero hay 7. Ayúdame, Pablito. ¿Saviola? Mirá, lo sacó un hincha de Boca, lo sacó. Qué grande el Conejito. El Conejito, mi ídolo máximo. Mirá, qué lindo. Que me acuerdo, hacía el gol de la voltereta en el fondo de mi casa, tenía unas piedras de los chirlos que me pegué. Y quería. Qué lindo. Y nada, y después, bueno, en la pandemia me agarró la melancolía, ¿viste? Como seguramente a muchos. Y yo, gracias a Dios por el fútbol, siempre tuve la posibilidad de poder reencontrarme con él. Qué lindo. De poder, pero yo no quise. Yo quiero que sea casualidad, o qué, que vos digas, no, que venga Patita, amiga, él sabe que es mi ídolo y que venga y me lo... No, déjamelo que... Que suceda en algún momento. En algún momento va a pasar. Bueno, y la pandemia me agarró. Y testamento. ¿Lo escribiste? En Instagram. Le conté mi historia. Y ahí ya más arriba. Qué vale. Hola, Gustavo, un placer. Un placer. Ahí te paso mi número cuando quieras. Llamame. Esto, lo otro. Qué lindo lo que estás contando. Chicos, tiene una fundación. Le mandé camiseta para que él tenga. Tiene que venir para acá, tiene que hacer esto. Yo cuando vaya a Estados Unidos o cuando ande en Argentina. Qué lindo lo que cuenta, ¿no? Qué hermosura, conejito, la mamá, conejito. A mí me tocó trabajar en Clarín en la venta cuando lo vendieron a esa viola, Gustavo, un gustazo tenerte. Muchas Esperemos gracias. Volver a tenerte nuevamente cuando empecemos a dar más novedades del Club Nebel, querido Club Nebel. Gracias por acompañarnos. Gracias, Patita, un gustazo verte después de mucho tiempo. Gracias, lo mejor, Gustavo, y contá con nosotros para todo lo que sea colaborar con el club. También acá tener un espacio para contar a la gente lo que se está haciendo. Muchas gracias, Pablo. Gracias al amigo. Pablito que también. Se ve que estudió. Estudió, mirá, lo sacó. O está googleando. Yo me fui a Canilla, año 80, Patita. Yo te nada, muchas gracias y nada. Como te lo dije... En el inicio no me llevo muy bien con el tema de micrófono. Perfecto, más allá de que por ahí siempre dicen que ya tengo que estar acostumbrado, pero nada, la pasé bien, muy bien, y bueno, ojalá que haya salido lindo, y bueno, un saludo, un abrazo grande a toda la gente de Concordia, a los oyentes, y bueno, obviamente a la gente del barrio Nebel, y gracias por el apoyo de siempre. Perfecto, ahí está.